está terminado y tú sigues dando vueltas. Bienvenidos, bienvenidas a Rutas Enemigas número 481. Ya sabéis, nos podéis escuchar a través de rutasenemigas.blogspot, también a través de los canales .blogspot.com, se me olvidaba al final, a través de los canales de ivox.com y archive.org que tenemos suscritos, y en la sintonía de Onda Polígono Toledo 107.3 de la FM, ondapolígono.org, los miércoles de 8 a 9, Radio Almaina Granada, radioalmaina.org, el 88.5 de la FM, los lunes de 5 a 6, y en Radio Prana Asturias, las medianoches del viernes al sábado y a las 8 y media de la tarde. Otro programa acelerado, este de hoy, de emergencia, después de una semana en vacío, en Rutas Enemigas, debido a la falta de tiempo para poder elaborar los programas, pues ahora ando también corto de tiempo, pero por lo menos puedo sacar un programa, que algo es algo. Y arrancamos con un grupo que se nos quedó colgado, una pena no haber anunciado este concierto, de Señora Robinson en La Divergente, que tuvo lugar el viernes pasado 5 de mayo. Parece ser que, vamos, porque yo estaba ausente, si es que esto no puede ser, y parece ser que todo salió de dulce. Hicieron un bolo especial, un bolo estupendo, esta gente de Alicante, Señora Robinson, presentando su último disco del año pasado, Cierra al Salir. Y de esta banda de rock and roll, una de las mejores del panorama, pues hemos escuchado la canción homónima al LP, Cierra al Salir. Vamos a escuchar ahora, deprisa, corriendo, corriendo, uno de los discos de cabecera, de los tres discos de cabecera de Rutas Enemigas, desde el Reino Unido, Bronco Bullfrog, con su disco debut homónimo del 98, y en esta ocasión escuchamos Home to You. Take my cares away. This coming home to. Estaba ese Home to You de Bonco Bullfrog, uno de los discos de cabecera Rutas Enemigas. Y antes que nada, rectifiquemos una errata que he tenido a principio de programa a la hora de enumerar las radios en donde se emite Rutas Enemigas. Pues he dicho que en Radio Almaina, el día lo he dicho bien, los lunes, sí, pero el horario he dicho el antiguo. De 6 a 7, lunes, de 6 a 7, Radio Almaina, 88.5 de la FM, radioalmaina.org. Corregido el entuerto, seguimos. Vamos con una chica desde Los Ángeles, cantautora de folk alternativo, Sunny Ward, con su disco que ya hemos escuchado por aquí de febrero de este año 2023, Anarchist Gospel, pues la canción que toca en esta ocasión es New Day, Sunny Ward. Will you hurt me again, you might. No one else knows what I like. Underneath is still a friend. Many lifetimes now you've been. Well, I must say I've had enough. Minds can't change even when they do. Every day's a new day for love. Believing in magic can be tragic. I'm love's junkie, I'm love's addict. You'd be too if you ever had it. I've got a real bad head. Stole the light right from my eyes and jarred it out like fireflies. Start the day salutation and smile and work your way to tribulation and trial. I may say I've had enough. My mind may change even when made up. Cause every day's a new day for love. Living in magic can be tragic. I'm love's junkie, I'm love's addict. You'd be too. Living in magic can be tragic. I'm love's junkie, I'm love's addict. You'd be too if you ever had it. I got a real bad, real bad. cheap and we made up. Cause every day's a new day for love. Ahí estaba, Sunny World. Continuamos con sonidos alternativos, folk rock desde Los Ángeles, con el próximo nuevo adelanto de un disco de Cory Hanson que saldrá a la venta en junio de este año. El adelanto se titula Housefly y suena tal que así, Cory Hanson. Housefly, adelanto del próximo LP de Cory Hanson, Western Kum. Volvemos a Yakarta, Indonesia, con ese indie rock exótico de los Planet Bumi y con una canción incluida en su último disco de 2012, The Wars Of, que se llama Dunia Tak Kan Mendegar, Planet Bumi. Beratnya perjuangan mereka bagimu, oh Nur. sama-sama buat mimpi jadi nyata. Jangan lelah, terus berkarya untuk bangsa kita. Mari kita satukan bangsa untuk cinta semua. Mari kita satukan Bumi, Jakarta, Indonesia. Ahora vamos con un directo Live at Worship de febrero de este año a cargo del inconmensurable Ty Segall, acompañado de Emmett Kelly, uno de los músicos habituales últimamente en los discos de Ty. La canción que vamos a escuchar se llama Distraction y también aparece en el disco de Ty Segall, Hello Hi. Vamos con ello. Listen to the light outside the window, a sound reflection, purple gray, an ear upon the glass. I remember that I lived there, the place where I fade away. Oh, behaves. It's not far if you measure as the bird flies. The place where I fade away. Acabas de escuchar Distraction a cargo de Ty Segall y Emmett Kelly, y esto es Rutas Enemigas número 481 en las sintonías de Onda Polígono Toledo, Radio Almaina Granada y Radio Pra Nava Asturias. Continuamos este programa veloz, velocípedo, con The Lookers. Ellos vienen de Cibourg, Francia, y se dedican a un pop lo-fi garajero, un poco psicodélico también. Y en febrero de este año 2023 han sacado un disco llamado Sabotage and Fun, Sabotaje y Diversión. Y hemos extraído la canción que cierra el disco, titulada Back on the Moon, The Lookers. Here I am, back home again, with nothing to do. I should move. I know I won't do it, 'cause I still have no clue. Summer's here and I still don't know why you had to go. Time goes by and I'm still wearing your old winter shirt. I live with a ticket to nowhere at all. I can change in the blink of an eye, I know. Bueno, pues después de Lookers y su propuesta más poppy, ¿no? Pues vamos con algo un poco más duro. Una de esas bandas que es proto algo, ¿no? O sea, precursora y de culto, ¿no? Banda de Florida, de Fort Lauderdale, para ser más concretos. En el año 71 sacó un disco llamado Morning Son Boulder Dam, y esto que vamos a escuchar se llama Monday Morning. Boulderdam, pues seguimos por los 70, pero en este caso en Perú, un disco recopilatorio que ya se escucha por aquí algún temilla, intitulado It's a Beautiful Day, Soft Rock and Sunshine Pop from Perú, 1971-1976. En esta ocasión vamos a escuchar a Illicit, esto más blandito que lo de antes, con su We Wish to Be Listened. My troubles and think about a solution together right now. You will give and then receive joy, and I hope we can profit together right now. Let me think a falsehood of my mind. I've rock and roll to dance. We can play along. We can play along. Desde Perú, años 70, volvemos a la actualidad, 2023, marzo, el dúo de California de los Days, con su pop, con aires folk, pero también aires, hazlo tú mismo, do yourself, punkies. El disco se llama In the Store y vamos a escuchar la canción que le da título y a continuación la que cierra el disco que se llama Outro. Disfruten de esta banda porque tiene mucho, mucho, mucho que descubrir. The Lost Days. Thank you. estaban The Lost Days con el In The Store y la outro, con que cierra el disco In The Store, y no me digas que no es una maravilla. También tiene aires Beatles, yo diría vía George Harrison, ¿no? Bueno, en mi percepción. La verdad es que el disco está plagado de joyitas de este calibre. Una maravilla, The Lost Days. Vamos con unos grandes. Ya han sonado por aquí hace poco los Deltonos con su último disco de marzo de este año. Los cántabros se han soltado el pero con Mueve y, como siempre, soberbios. Son unos clásicos absolutos y pues todo lo que hacen es pues de un nivel abrumador. Vamos a escuchar una de las mejores canciones del disco, de este Mueve, de los Deltonos, titulada Pedagogía. Deltonos, Pedagogía, incluido en su último disco Mueve, fantásticos como siempre. Ahora vamos a Nashville con la banda de Alicia Boñano, Bully. Ya sabéis que su anterior disco Sugar Egg fue disco de cabecera aquí en Rutas Enemigas, y este que va a sacar ahora, que se llama Lucky for You, viendo lo que se adelanta, pues podría serlo también perfectamente. Saldrá en junio también de este año 2023, este Lucky for You de Bully, pero por ahora vamos disfrutando con uno de sus adelantos. Days Mow Slow, Bully. Y ahora vamos a cerrar el programa, este 481 de Rutas Enemigas, en las sintonías de Onda Polígono Toledo, Radio Almaina, Granada y Radio Pra, Nava, Asturias, con otro nombre importante de la escena alternativa estadounidense actual. Se trata de la banda de Carly Hartman, otra chica al frente, Wednesday, miércoles, desde Aceville, North Carolina, con su último disco Rat Saw God de este abril de 2023, que podríamos decir que ya es uno de los discos del año 23, ¿no? La canción se llama TV in the Gas Pump, y ya te digo, con esto terminamos este 481 de Rutas Enemigas. Esperemos que la semana que viene retomemos la normalidad y estemos más sosegados y con más paz interior a la hora de elaborar un programa, ¿vale? Os emplazo la semana que viene, si no pasa nada. Venga, gente, chao, nos vemos, adiós. Wednesday.